LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Ya, buen día. ¿Todo bien? Segundos nada más pasaron del top de las 9 de la mañana y estamos juntos arrancando esta mañana en vivo de la 106. ¿Todo bien? Espero que sí, después de la lluviecita de ayer, que dejó un registro bastante interesante, ¿eh? Ahora lo vamos a estar repasando. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, que ande todo lindo por allí para arrancar juntos esta mañana que de repente se nubló acá en Saladillo. Veremos cómo sigue la jornada. Ya te voy a contar en instantes nada más el pronóstico. Las 9:01, juntos, comunicados a través de las redes sociales de la radio, en facebook.com/106, twitter.com/106, allí nos encontrás, en Facebook, como siempre una canción, en Twitter, @la106, por supuesto, en este ida y vuelta de todos los días. También estamos con el WhatsApp, baby, ¿todo bien? Bueno, ahí estamos, compartiendo mañana a través del WhatsApp 2345-651479. 2345-651479. En un ratito tenemos regalos, que te voy a estar contando en instantes nada más. O te los cuento ahora si vas participando con triple chance. Bueno, dale. ¿Te los cuento ahora? Te hago el resumencito ahora, Tenemos el regalo de Agua Marina Spa Boutique, qué lindo. Regalo de Agua Marina Spa Boutique para pasarla espectacular. Una sesión de relax con cromoterapia. Segundo día de la semana y que viene pesadita. Bueno, ahí tenés. Gentileza de Agua Marina, quiero Agua Marina con tu nombre y ciudad, con triple chance hasta las 9:30 de la mañana. Nosotros celebramos, claro. Celebrando la vida segundo a segundo, acordate, el SMS de la 106, 2345-651479, 2345-651479. Mira, un día como hoy, ¿qué pasaba? Los ingleses atacaban a la Armada Invencible en Calais y la obligaban a retirarse definitivamente. 1588, ya andaban a los tiros los piratas, Tremendo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí para compartir? Una mañana que está encontrándonos bajo este cielo gris. Había solcito hace nada, una hora. Fíjate vos cómo se complicó la mañana, se puso gris. Veremos qué dice el pronóstico después. En instantes también vamos a estar repasando el registro de lluvias. Ahora me voy a la farmacia. Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para este 8 de agosto. En Saladillo, Farmacia de María. En 25 de mayo, Farmacia Lionens. En Roque Pérez, Farmacia Salinas. Y en General Alvear, arranca su semana Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. números de la suerte de anoche. A ver qué pasó con las quinielas. En la Nacional Nocturna, 3.454. Provincia de Buenos Aires, 0.955. Reitero entonces, Nacional, anoche, 3.454. Provincia de Buenos Aires, 0.955. Y repasamos todas. Ayer en la Nacional, primera, 6.298, matutina 5.671, vespertina 1.997 y reitero nocturna 3.454. Provincia de Buenos Aires, primera 1.290, matutina 8.323, vespertina 8.063 y en la nocturna 0.955. Nos vamos a los datos del tiempo y los registros de lluvias también en esta mañana, que de repente se ha tornado gris aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Comenzamos con los registros de lluvias. En Saladillo cayeron 22 milímetros 6, en General Alvear 36 milímetros. En tanto que en 25 de mayo 24 milímetros, en Berraondo 15 milímetros y en Ortiz de Rosas 18 milímetros. En Roque Pérez la lluvia caída 5 milímetros. Bueno, gracias a Claudio Martizani, a José Méndez y a Lili de Roque, que también nos alcanzan los registros de lluvia. En Saladillo es el lugar donde llovió 22 milímetros 6, los dos lugares donde más llovió, ¿no? Mirá, 25 de mayo 24 milímetros, General Alvear 36 y Saladillo 22. Donde menos llovió fue en Roque Pérez, que cayeron 5 milímetros. Ahí estamos. Nos vamos a repasar el pronóstico para hoy, que no avisora lluvias, no muestra lluvias para hoy el pronóstico. Sí, una máxima de 16 grados, un poco ventoso va a estar hoy, viento del sud-sudoeste a 28 kilómetros por hora, que es muy probable que se lleve alguna de estas nubes, ¿no? El viento del sud-sudoeste. Veremos ráfagas por momentos de 28 kilómetros por hora con una mínima de 7 grados. Para hoy, cielo parcialmente cubierto, pero con nubes, intervalos de nubes y de sol. Veremos. Vamos al miércoles. El miércoles esperamos una máxima de 16 grados, con sensación térmica que va a estar rondando por allí un poquito más baja, los 14 grados. Para el anochecer, la temperatura va a ir bajando para ubicarse en una madrugada con una temperatura mínima de 12. El viento mañana va a estar girando al este con ráfagas de 24 kilómetros por hora por momentos. No se descarta lluvia o llovizna para el próximo miércoles. Nublado, con probabilidad de algunas lluvias, y la temperatura que va a estar rondando los 16 grados de máxima, con viento del este-noreste, con ráfagas también el jueves de 28 kilómetros por hora. Así que vamos a tener unas jornadas bastante, bastante ventosas. Nos vamos a los datos actuales. En este momento la temperatura es de 11 grados. La presión 1012.9, por suerte subiendo. La sensación térmica es de 6 grados. Y hay viento del sur a 16 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia. Dale. La 106, datos del tiempo. Títulos de tapa de la edición de hoy de El Diario La Mañana. Siguen las movilizaciones pidiendo que aparezca Santiago Maldonado. La familia reforzó la denuncia por desaparición forzosa. Campaña en la séptima, precandidatos piden defender y apoyar a Vidal. Toledo vivió una gran fiesta criolla con sortijas y prueba de riendas. 25eños, ciclistas Gorosito y Vázquez lograron el campeonato nacional y Del Carril superó a Huracán. Apeadero le ganó el clásico a Argentinos. Son los títulos de tapa de hoy de El Diario La Mañana. Nos vamos a un poquito de música, música de la nuestra, música de Virus, aquí en la 106, con este Destino Circular. Estamos en las 9 y 10, sensación térmica de 2 grados ahora. Tremendo, ¿eh? Volvió el fresquito. Destino Circular con Virus, dale, vamos. Escuchando Virus, esto se llama Destino Circular. Seguimos con un poquito más de info a las 9 y 13 aquí en la 106, con sensación térmica de 3 grados. La Municipalidad de Saladillo decretó el 15 de agosto como no laborable. El próximo 15 de agosto son las fiestas patronales de la ciudad de Saladillo, conmemorando el día de Santa Patrona, de la Santa Patrona, Nuestra Señora de la Asunción, así que decretó para el partido de Saladillo no laborable para la administración pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriado optativo para industria, comercio y restantes actividades. Será el 15 de agosto con motivo de conmemorarse el día de la Santa Patrona de Nuestra Señora de la Asunción. Nos vamos a información regional también, trabajos de mejoras en las calles de Gobernador Ugarte. La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de 25 de Mayo, a través de la Dirección de Vialidad, realizó importantes trabajos de nivelación y mejora en las calles que circundan al hospital de la localidad de Gobernador Ugarte. ¿Qué más? Más info y más data del ámbito regional. El secretario de Obras Públicas de Saladillo observó avances de la obra de recambio cloacal en la calle Alem. Estamos hablando del ingeniero Guillermo Candia, que visitó la obra de recambio cloacal que se ejecuta en la calle Alem a efectos de comprobar los avances y agradecer al personal de la empresa que puso disposición, la empresa de trabajo que se llama Tecma. Nos vamos a un poquito más de música en la mañana de la 106 con Disco Freaks y este lindísimo remix de este hermano Louis aquí en la 106. 9:15, muy fresca la mañana con la temperatura en este momento de 10 grados y por momentos el viento llega hasta los 40 kilómetros por hora con una sensación térmica que desciende, por ejemplo, ahora a los 0 grados. En este momento, ya llegó el viento que estaba pronosticado hace un ratito, te lo conté, que va a estar ventoso. Bueno, llegó el vientito, Por momentos las ráfagas oscilan entre 30 y 40 kilómetros por hora. Dale. Freak, esto se llama Hermano Louis. Gracias por todos los mensajitos que van llegando al WhatsApp de la 106 23 45 65 14 79. Dice, los guapos del taller, qué buena música, dice. Ahí está Vero, que dice, buen día Carlos, así está Roque Pérez, siempre escucho, dice Vero. Tremendo, acá está igual, Vero. Gracias por la fotito, espectacular, me encantó. Seguimos. A ver, algunos otros mensajitos aquí en la 106. Buen día, dicen desde Polvaredas. ¿Qué más? Más mensajitos que llegan al 2345-651479. Ahí está Silvina de Sala. Vanessa también, que está participando del sorteo de agua marina. Y nosotros que nos vamos a más info, dale. Ahí están los guapos del taller. Ah, video y todo mandaron. Muy bien. Un infinite. ¿Cómo se llama eso? Infinite. Me encantó. Un loop. Dale. Nos vamos a más info. En este caso, los títulos de etapa de Extra, El País y El Mundo. La ovación en Barcelona a los jugadores del Chapecoense. Rochelle, Neto y Folman, sobrevivientes de la tragedia aérea, recibieron aplausos de todo el estadio en el marco del trofeo Joan Gamper. Los catalanes se impusieron 5-0, ¿eh? 5-0, sí. 5-0 le ganaron, pero los aplaudieron, ¿viste? ¿Qué más? Anaí Benítez, pelos y manchas de sangre en la casa de un nuevo detenido. Se trata de Marcos Esteban Bazán, de 34 años, un hombre con antecedentes y apresado tras un allanamiento en un galpón donde vivía. Murió la joven que se disparó en el colegio. La adolescente de 15 años estaba internada en el hospital de San Martín de la Plata. River quiere avanzar y agigantar su ilusión continental. Recibe a Guaraní por la vuelta de octavos de final tras el 2-0 de ida. También Lanús juega con The Strongest. ¿Qué más? La Cámara Electoral resolvió que Menem no podrá ser candidato. ¿Y ahora cómo va a ser? Está complicado, Carlos. Sobre el expresidente, pesa una condena de 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Dirigentes del PJ señalaron al gobierno por la decisión. ¿Qué más? Poli pidió la renovación de la esperanza. El arzobispo de Buenos Aires celebró la misa de San Cayetano en el santuario de Liniers. Miles de fieles formaron parte del encuentro anual que los convoca para pedir y agradecer pan y trabajo. Trenquelauquen, nueva denuncia por canales. El municipio de Trenquelauquen realizó ayer una nueva denuncia penal para que se investigue la realización de presuntos canales clandestinos en Deró. La acusación se suma a la hecha días atrás por la rotura intencional de las compuertas en la laguna, que se llama Cuero de Zorro, situación que pone en riesgo la seguridad pública. El cuñado de Devido, segundo día de tapas, cuñado de Devido se negó a declarar en tribunales por la mafia de los contenedores. El empresario santacruceño, Claudio Monominichelli, quien fue detenido el domingo en Chapadmalal tras haber permanecido 9 meses prófugo, no respondió a las preguntas del juez. La vivienda donde estuvo alojado fue allanada al mediodía por orden de la justicia. Y finalmente uno de los títulos internacionales de Extra del País y el Mundo, la ONU pide acción urgente. La exigió por el caso de Santiago Maldonado, de quien no se tienen noticias desde el martes pasado, ¿eh? Lo pide la ONU. ¿Nos vamos a música? Diego Torres y Vicentico, aquí en la 106. Esto se llama Usted. Que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde, ya lo sé. Agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí, y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, no espere que lo olvide. Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad, porque usted me hizo enfrentar lo peor de mí, y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, yo no cambio más. Pero no olviden que la espero. No espera que la olvide. Si por usted me muero cuando ríe el corazón. Diego Torres y usted aquí en la 106. Y nosotros que nos tenemos que ir a una pausa. Por suerte volvió el solcito. Estábamos preocupados por esta gris mañana que se había convertido en algo que daba un poquito de miedo, ¿no? Pero por suerte el viento se llevó las nubes. Mañana que estamos compartiendo con vos, claro, a través del SMS, a través de las redes sociales. Buen día, Carlos, quiero Aguamarina, dice Marina. Aguamarina, perdón, dice Gabriel de Saladillo. También está Fiamma compartiendo con nosotros esta mañana a través del aire de la radio. Gracias por los WhatsApp, también que van llegando ahí. Me encantó los guapos del que mandaron un infinite, creo que es, o un loop. Me encantó. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo esta jornada que por suerte es ahora con solcito. Repasamos los registros de lluvias. En Saladillo cayeron 22 milímetros, en Alvear 36, en 25 de mayo 24 milímetros y en Roque Pérez 5 milímetros. Vamos a la pausa, 9:28, ya estamos volviendo con más, por suerte, bajo este cielo, ahora con algunos copitos, ¿no? Pero celeste y con sol, con esta temperatura de 11 grados y viento del sur a 14 kilómetros por hora, que por momentos trepa hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora. Mañana, un poquito ventosa que va a continuar durante toda la jornada. Dale, la mano. No la mañana, sino el viento. Dale. Restaurán Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y restaurán Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. Lleve una canción, la 106. Cortate el pelo, ya cortate. Cortate el pelo con Ale Luis. Planchate, plastificate. Hacete brushing con Ale Luis. Color, iluminación, reflejos. Siempre guapas con Ale Luis. Siempre guapas, 10, 33 y 34. Llámanos, 15, 66, 12, 74. Fede Morlina Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlina Inyección. Servicio de máxima calidad para tu automóvil. Su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Freezer horizontal gafa 210 litros, 8.060 pesos. Batidora profesional Atma, con bowl de 4 litros y medio y accesorios, 3.890 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín 2949, teléfono 433-969, Saladillo. Nueva Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incomparables y gran calidad. Buzos, camperas y todo lo que te hace falta para este invierno en Dolce Moda. Directo de fábrica y también por pedidos. Nueva Dolce Moda, Pereira 3235.

Estamos escuchando Cheat Code con Demi Lovato y esto que se llama No Promises. Atención porque hay información para los estudiantes alvearenses. La Municipalidad de Alvear informó a los estudiantes que residen en la ciudad de La Plata y Capital Federal que el sábado 12 de agosto van a partir de la Casa del Estudiante en La Plata a las 10 los transportes hacia General Alvear. Regresan el domingo 13 a las 22 con salida desde las oficinas de Bernardo de Irigoyen entre Wallace y Mármol. Tenés que anotarte allí en el municipio personalmente o por mail a secpriv@munialvear.gov.ar. Pero tranqui, no es complicado. Esto lo vas a encontrar para que lo puedas repasar en la106.com. Y una para saladillenses, el miércoles comienza otra edición del grupo de tratamiento de sobrepeso y obesidad en el CAP San Roque. Interesantísima propuesta de la Subsecretaría de Salud Pública. Miércoles 9 de agosto a las 19:30 en el CAP San Roque comienza la edición número 14 a cargo del doctor Martín Loiza y la licenciada María Inés Lizazo, el licenciado Ferruccio Sanovelo y el profesor Bernardo Pusiarelli. Esto se va a dictar todos los miércoles del año. Interesantísimo, ¿eh? CAPS San Roque de Saladillo, 19:30, arranca el miércoles mañana, 9 de agosto. Seguimos con un poquito más de info, dale, ¿eh? Info que tiene que ver con la policía. Información policial aquí en la 106. La policía local trabajará en operativos en Saladillo. Así lo informó el titular de la comisaría, indicando que los trabajos apuntarán a la educación vial. Está la foto del incendio del domingo, hoy en esta edición de este martes, en el diario La Mañana. El incendio de grandes proporciones que se produjo el domingo por la noche en un predio rural de Saladillo, contiguo a la planta de biodiesel que funciona en el kilómetro 187 de la ruta nacional 205. El siniestro, cuyas causas se investigan, ocurrió detrás de la ex planta de silos de Los Grobos y fueron necesarios dos dotaciones de bomberos voluntarios para sofocarlo. También concurrió un camión sistema de apoyo. El fuego, desatado cerca de las 21:30, se inició en una cava donde se depositan desperdicios de biocombustible. Por fortuna, no hubo víctimas ni daños materiales. Acordate que el video está en la106.com. ¿Qué más? Incautaron perros utilizados para caza en Saladillo. También aprendieron a una persona con pedido de captura activa por una causa de lesiones graves. Movilización por perros hacinados, asistencia al animal comunitario en Saladillo. ¿Qué más? Gobernador Ugarte, allí estuvieron haciendo trabajos, también están los títulos del diario La Mañana. Junto con el censo, el primer mandatario de Saladillo, José Luis Salomón, mantuvo una reunión de trabajo con el arquitecto Rubén Opel, director de Mobiliario Social del Instituto Provincial de la Vivienda, para continuar gestionando en conjunto la actividad de censado y regularización dominial que se está llevando adelante en el distrito de Saladillo. En Cañuelas capacitan al Comando de Patrulla Rural de 25 de Mayo. Personal de Comando de Patrulla Rural de 25 concurrió a la apertura del curso de capacitación sobre Seguridad Rural 1, allí en Cañuelas. Sección Seguridad del diario La Mañana en la edición de hoy, que se completa con este título. Asaltan a hombre y se llevan 700.000 pesos y cheques en una estación de servicio de Saladillo. La policía de Saladillo detuvo a un sujeto por robo a mano armada cometido el fin de semana. El damnificado Alejandro Centurión, oriundo de Bolívar, estaba en inmediaciones de la estación de servicio YPF de Ruta Nacional 205 y Avenida Frocham, cuando dos sujetos, apuntándole con armas de fuego, sustrajeron alrededor de 700.000 pesos y cheques. La víctima se comunicó con el 101 e informó de lo ocurrido, dando características de un rodado Chevrolet Aveo gris en el que los malvivientes se dieron a la fuga. ¿Qué más? Nuevo comisario, José Luis Salomón, recibió en su despacho al comisario Mariano Martín, nuevo jefe de la Policía Distrital de Saladillo, quien se desempeñó en distintas dependencias, entre ellas la Comisaría Primera de Olavarría. Abordaron distintos temas que hacen a la seguridad de Saladillo. Acompañado por el director de seguridad, Ignacio Celsi, Salomón manifestó la intención de trabajar en conjunto con la nueva fuerza que se puso en funciones en la ciudad de Saladillo, que es la Policía de Prevención Local. Los títulos de hoy de la sección Seguridad de El Diario La Mañana, que nos lleva a la música. Dale. Música en esta mañana de la 106, que llega con la banda de sonido de Footloose, Skinny Loggins. Lindo. Música de los 80, presente aquí en la radio. Kenny Loggins con Footloose a las 9:41, con una temperatura de 11 grados. Pero atención, la sensación térmica, 2. Porque hay viento muy fuerte del sur, con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Recuerdo, música de películas aquí en la radio, dale. Nos vamos a la pausa con Kenny Loggins y Footloose. Acordate que No Te Va a Gustar va a estar en Saladillo. Tremendo. En el Club Argentino, ahí en Mariano Acosta y Estrada. Tremendo. El sábado 23 de septiembre a las 20. Después de la pausa vamos a estar con la música de No Te Va a Gustar. Pausa chiquitita, 9:45, y también todos los mensajes que llegaron al 2345-651479, como así también los mensajes que llegan a nuestro Facebook, facebook.com/la106, o Siempre Una Canción. Pausa chiquitita y volvemos con mucho más, esperando para hoy una máxima que va a estar rondando los 16 grados. Dale, ya volvemos. Equipo antifrío Aitala. Busca las promos en tu comercio amigo y combatí el fresquete. Elegí nutrición inteligente. Elegí Fideos Aitala. 100 años haciendo pastas como en casa. Ya llegó a nuestra ciudad Maxi Cerámicos Saladillo, ruta 205 y rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxiceramicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxi Cerámicos Saladillo, ruta 205 y Cabral. A trabajar en el consejo,

300 de días nublados, basta de miles de sueños ahogados. Cambio lo que tengo por salud mental. Cierro la puerta y me trago la llave. Los que me quieren me entienden y saben que traigo lo puesto y con eso no me va mal. Estábamos escuchando recién a No Te Va a Gustar, que va a estar en la ciudad de Saladillo, nada más ni nada menos. Qué lindo. Toda la info la tenés allí en el portal de la radio, la106.com. Búscalo allí, va a estar en la ciudad de Saladillo en breve. Después te voy a estar contando también más data. Una importante para los peques y para los papás, porque nuestro astro futbolístico Julio Jorge Olarticoechea, atención papis, esto, va a dar una charla de fútbol infanto-juvenil en el Palacio Municipal de Saladillo. Imperdible esto. La charla y cierre del curso Maestro Fútbol Infantil tendrá lugar el viernes, a este viernes, a las 7 de la tarde en el Salón Sesquicentenario del Palacio Municipal de Saladillo. Así que, imperdible va a ser. Viernes 11, acordate, a las 19, la charla de fútbol infanto-juvenil a cargo de el maestro Julio Jorge Olarticoechea. Nos estamos yendo también a más títulos en esta mañana de la 106. Como siempre, el destacado de cada matutino porteño. A ver, para cerrar este bloque de la primera hora. Que titula La Nación, que destaca: la justicia impugnó la candidatura de Menem y el PJ recurrirá a la corte. El diario La Capital de MDQ, Mar del Plata, anunciaron amplio programa estímulo para la pesca local. Y también está acompañado del mismo título, ¿no? De la cuestión que tiene que ver con el expresidente. Página 12 titula: piden pan, no le dan. La multitud que marchó de San Cayetano a la Plaza de Mayo. Ámbito financiero destaca: dólar bajo presión preelectoral. El Banco Central vendió 165 millones. Guerra frente al Congreso, titula Crónica: agredieron a periodistas los manifestantes que chocaron con la policía y destruyeron varios vehículos. En tanto, Clarín titula: la justicia prohíbe que Menem pueda ser candidato porque está condenado. Otro de los títulos de un matutino porteño, el cronista titula: el Banco Central salió a vender por tercera vez en 10 días para contener la suba del dólar. Diario Popular titula: piba de 16 años mató a puñaladas a su padre para defender a su hermana. Esto fue en Varadero. Finalmente cerramos con Olé, el diario deportivo, que titula River juega la vuelta contra Guaraní con ventaja de 2-0 y una formación inédita. Debutan Pérez y Lux y solo Alario arriba. 21-45, equipo Copérez, dice el diario Olé, en un juego de palabras para los futboleros. Entienden ellos nada más. No tengo ni idea qué quieren decir. Yo lo leo. Mañana que estamos compartiendo con vos, Copérez, no sé qué quiere decir. ¿Qué más? Quiero agua marina, quiero un imán, dice Mirta de Saladillo, que está participando con doble chance. Ah, no, con triple, nos escribió 9:28. Sí, cómo no, con mucho gusto y fina voluntad. En un ratito vamos a los sorteos. Pausa muy chiquitita, ya viene el móvil dulce. A esta mañana en vivo de la 106. El móvil dulce con las super facturas de Super CLC. Hoy te digo que va a ser una jornada ideal para las super facturas de Super CLC. Con esta temperatura de 16 grados por momentos, ahora la sensación térmica es de 5 grados. Porque hay viento del sur a 14 kilómetros por hora. Viento del sur a 14 kilómetros por hora, que nos lleva la sensación térmica por momentos cuando tiene picos de 30 a 2 grados, 3 grados. Las 10 de la mañana es el momento ideal para hacer una pausita y comerte unas ricas facturas de Super CLC a esta hora de la mañana, con un matecito, un cafecito, ¿por qué no? Son facturas autóctonas de nuestra región, así que van tranquilamente también con un rico mate cocido. Pausa y volvemos. No me lo ensucies al mate cocido poniéndole leche, te pido. Te pido, por favor, no me ensucies el mate cocido poniéndole leche. Mate cocido es mate cocido, como el que decía el abuelo victoriano. Buen día, Carlos. Lo mejor que puedes hacer es despertarme con la 106. Quiero un imán, dice Flor de 25. Gracias, Flor. Pausa y volvemos. Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, delivery 43-63-30 y 2344-50-45-58, el auténtico gusto de la pizza italiana. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios,